escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras. Hola, buenas noches. Acá comenzamos con Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Gustavo Bianchi. Hola, Raquel Roberti. Hola, gente. Hola, Matías, del otro lado del vidrio, con la colaboración de Guille también hoy. Tenemos dos del otro lado para que salga mejor todavía este programa. Así es. Y saludamos a Alicia Fernández, que está en Buenos Aires y no sabemos cuándo vuelve, pero la extrañamos. Y hoy actúa de corresponsal. Así es. Tenemos corresponsal en Buenos Aires. Que nos vamos para arriba, ¿eh? Así es. Crece el programa. Bueno, para ponernos en clima, vamos a escuchar un temita que Matías Hippelmayer está poniendo ya. ¿Dónde están las manos? ¡Acá está! ¿Dónde están los pies? ¡Acá está! ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¡Acá está, acá está! ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¡Cuac, cuac! ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? ¡Acá está, acá está! Díganle que salga porque lo espero para jugar. ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar. Sonido que no se ve. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? Acá está, acá está. Díganle que salga porque lo espero para jugar. Buenas noches. Una invitada especialísima para Abra Palabra. Estamos con Nadia Fink, la autora de la colección para chicos y chicas de Antiprincesas y Antihéroes de la editorial Chirimbote, que además son ilustradas por Pituzá, y le queremos hacer una gran cantidad de preguntas porque ella se dedica a la literatura infantil y juvenil. Hola, Nadia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo. Bueno, encantada de tenerte para hacerte estas preguntas, que es el tercer programa que vamos a emitir con la temática de la literatura infantil y juvenil, porque, aunque no lo creas, en donde nosotros vivimos hay una gran cantidad de jóvenes que se presentan a los concursos de literatura y que algunos de nuestros vecinos han tenido mucha suerte en estos concursos. Y bueno, la literatura infantil y juvenil es como el primer acercamiento a la palabra escrita, a la historia, a la narración. Y te quería preguntar, ¿cómo fue que te dedicaste a la literatura infantil y juvenil? Bueno, en realidad a mí me gusta mucho leer desde que soy chica. Uno a veces empieza por atrás porque decís cómo fue ese gusto también por el leer, por el escribir. Después, la primera carrera que estudié, digamos, fue maestra jardinera, preguntas también de secundaria, y ahí tuve la materia de literatura infantil, y la verdad que tuve una profe muy buena que incluso nos enseñó a narrar, y conocí muchísimo, nos hizo hacer ficheros, imagínate en esa época. Entonces, conocí bastante, y además medio paralelamente fui madre, así que aprovechaba y seguía investigando cosas para llevarlo a mi hija. Y desde esa vez, digamos, yo cada vez que entro en una librería, primero voy a lo infantil, juvenil, leo, me gusta mucho esta idea de reinterpretar un poco el mundo y las cosas que suceden y llevarlas a lugares más sencillos, a lenguajes más sencillos, no pobres, pero sí sencillos, y también esta cosa más lúdica que se permite en general en la literatura infantil. Así que creo que eso fue un gran aliciente, digamos, para poder empezar a pensar estos libros. Y después fue más, digamos, concretamente cuando salen estas primeras antiprincesas, que la primera fue Frida, lo que pensamos es cómo hacemos para contar estas historias que veníamos contando para grandes, al menos yo venía escribiendo en su momento como notas de largo aliento para su estado, entonces tenía algunas investigadas. ¿Cómo hacemos para contarle a las infancias, a las niñeces, a Frida, a Violeta Parra? Así que bueno, empezamos a jugar un poco y conocían, o sea, con Pito empezamos a pensar esto y con Martín, que es el diseñador. Y jugando, llegamos ahí a esa idea de cómo armarlos y eso. Así que ese fue un poco el camino recorrido, digamos. ¿Y fue fácil introducir en el mercado la idea de la antiprincesa tan dominado por las princesas de Walt Disney y toda la cuestión, hasta de los hermanos Grimm, te diría, para acá, toda la cuestión de esa cosa fascinante de la princesa, del héroe, de esa figura mítica, por decirlo así? ¿Fue fácil para vos? Yo creo que sí, fue fácil, pero no esperábamos que fuera fácil. En realidad, no esperábamos que hubiera tanta repercusión. Fue una idea un poco chica, y cuando salió, evidentemente había mucha gente podrida de esta idea tan cerrada y tan perfecta de la princesa, del, bueno, el héroe, el príncipe, ¿no? Que es básicamente alguien que no hace mucho, y que se gana todos los merecimientos, digamos. Y sí hubo en algún momento alguna cosa de, pero qué le pasa con las princesas, pero cuál es el problema. Lo que sí sentimos mucho, y por lo menos en ese primer momento nos escribieron muchas familias diciéndonos, por fin, porque mi hija no quería un cumpleaños de princesa, pero no sabía qué hacer. Estoy podrida de las princesas, me decían algunas madres, que me parecía muy divertido. Se ve que había algo ahí que estaba dando vuelta, que también ¿cómo era lo de los antihéroes? ¿Por qué antihéroes? Porque esto del antiprinceso no nos parecía, o el antiprincipe, porque no es una figura relevante el príncipe. Siempre está al servicio de salvar a la princesa o de casarse con ella. Y después pensamos que el estereotipo en los niños era princesa en las niñas. Claro. Por eso, pero poner anti-superhéroes nos parecía larguísimo, tenías dos. Entonces, por eso puse, con esta figura de la literatura, que el antihéroe, 13 fracnillas, que terminó, era un juego con eso, no era específicamente lo que íbamos a mostrar desde los antihéroes, pero bueno, el anti-superhéroe quedaba muy largo. Y por ejemplo, nos pasó que en Cuba, cuando se editó, no le pusieron antihéroe porque no iban a editar el Che como antihéroe, entonces le pusieron otros héroes. Otros héroes. Así que también era un buen, pero bueno, queríamos mantener el anti y no sabíamos bien cómo hacer para. Pero creo que el estereotipo con el que renegamos es con el de superhéroes, digamos. Ahí. Claro, ahora entiendo. Y la verdad que es muy llamativo porque cubrís un gran espectro de personalidades que han sido más o menos conocidas y las pones en un nivel de comprensión para los niños muy interesante. A mí lo que me encanta es que también tomás figuras de los deportes, del fútbol y de todo eso. ¿Qué te hace llevar a elegir un personaje para tu colección? Y ahora se puso más difícil porque ya avanzamos con los que más nos gustaban, digamos. Pero en principio lo que queríamos hacer era que rotaran de país y que rotaran, por ejemplo, como para dar cuenta de una América unida, ¿no? Mm. Esta cosa que por ahí se daba mucho en 1800, en las luchas por la independencia, o se dio en algunos momentos cuando, bueno, se pensó el Mercosur, pero que a veces se pierde y se piensa en los nacionalismos y no se ve cómo en las luchas de la independencia, por ejemplo, se logró gracias a la unidad. Así que un poco queríamos dar cuenta de eso y también por todos los puntos que tenemos en común, ¿no? Claro. Y también un poco que rotaran los oficios o las especializaciones de las antiprincesas para que hubiera muchos modelos, en modelos suena feo, pero quiero decir muchas referencias. Entonces por eso una pintora, una escritora, una luchadora por la independencia, una mujer más política como Evita, bueno, y lo mismo en los antihéroes. Así que eso es un poco lo que va haciendo que los elijamos. Bueno, escuchamos la primera parte de la entrevista que le hizo Alicia Fernández a Nadia Fink, responsable de la colección Antiprincesas y Antihéroes. Pedimos disculpas por el audio, que ha tenido problemas. Hasta mientras yo les cuento esto, Matías está trabajando ahí a ver si puede mejorar el sonido. Les quiero contar, y le doy el tiempo a Matías, que Nadia, además de crear esta colección, es la impulsora de la editorial Chirimbote, que es el sello con el cual salen estos libros de antiprincesas y antihéroes. Chirimbote es una cooperativa autogestiva, lo cual implica también una complicación más en su funcionamiento, porque no es fácil mantener una cooperativa en esta época. Pero además, esto de antiprincesas y antihéroes, que Nadia explicaba cómo eligen los personajes, no es la única colección que tiene Chirimbote. La editorial también tiene colecciones para adultos, para que trabajen los docentes, los padres, y además está en contacto permanente con estas personas adultas para combinar, para ponerse de acuerdo, para ver si van por buen camino. Sí, tiene libros muy interesantes, ¿no? Como Educación Sexual para Infancia, que es para adultos, cómo encarar la educación sexual para la infancia. Después tiene otros como Educación Diversidad, Infancias Libres. Bueno, o sea, interesante el trabajo que hacen, ¿no? Es muy interesante porque, digamos, trabajan con la comunidad. No es que se les ocurre un hermoso cuento de una princesa o de alguien que deja de ser princesa. Exacto. Y lo publican, sino que trabajan con toda la comunidad que tiene que ver con la educación de la niñez. Me pareció muy, muy interesante. ¿Podremos escuchar la segunda parte? Vamos a ver si tenemos suerte y sale mejor el audio. Mi preferido es Bielsa, ¿no? De todos tus libros. Sí, porque en realidad uno a Bielsa lo tiene como, qué sé yo, fue grande, fue director técnico, pero nunca llegó a una cuestión muy popular. Y cuando vos lo narrás, se hace popular. Me encanta, por eso me encanta el de Bielsa, pero bueno, es una risa. Pero Bielsa tiene que ver con tu corazoncito, ¿no? Contá. Sí. Exactamente, el de Bielsa fue un gusto que me dieron en Chirimbote porque yo soy hincha de Newell's. Cuando Bielsa empieza a dirigir Newell's, yo tenía 13 años, así que me acuerdo, siempre fui muy futbolera, sobre todo de chiquita. Así que cuando empecé a dirigir, digamos que yo lo vi como dicen, viste, tejidos de cemento, bueno, y viví todo lo que es el campeonato con Jules, todo, y después siempre lo seguí porque aparte me identifico mucho con su manera de mirar, de pensar, y me parece que es bonito transmitírselo también a las chicas, a los chicos, porque no deja de estar en un mundo que es el del fútbol, que si bien despierta muchas pasiones, es muy hermoso también compartir, bueno, está en un nivel hiperprofesionalizado, donde hay mucha... también se ha vuelto muy mercantil. Entonces un tipo como Bielsa, que recuerda ciertos valores, me parece que también está bueno transmitirlo. Muy bien. Y algo que también te quería preguntar, en nuestro programa, una de nuestras escritoras preferidas es Liz Spector. Pero vos tuviste ahí que luchar con el desconocimiento de muchas mamás, porque Liz no es exactamente el personaje más popular de la literatura. Además de que es una luchadora, fuera de eso, no es el personaje más popular de la literatura. ¿Cómo te fue con Liz? Mirá, yo justo había hecho una nota muy corta, en realidad, para lo que eran las notas de tapa en ese momento, porque era un personaje que a mí me gustó, que lo leí. Te voy a decir que lo conocí. Yo había leído un par de cosas, pero cuando leí la contratapas que hacía, no me va a salir el nombre, que murió hace poco, que murió muy joven, Juan Forn. Exacto. Sí. Las contratapas de los viernes que él hacía, que me encantaban, y yo me acordé, hace muchos años leí una sobre ella, y me había fascinado algunos puntos que él había marcado, que yo desconocía. Entonces, investigué un poco más, efectivamente, por ejemplo, esto de que publicaba en el diario una columna todos los domingos. Entonces empecé a investigar un poco más, hice una nota para grandes, leí muchos, muchos libros, porque además justo había podido conseguir casi toda la colección, que está toda traducida por el Corregidor, por la editorial. Así que a partir de eso, cuando había que hacer una de Brasil, pensando en qué países, dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos a Clarice Lispector, que yo ya la tengo investigada? Y aparte, es muy interesante su historia, y después me llamó la atención, porque es uno de los preferidos de los chicos y de las chicas. Cuando los leían, por lo menos al principio, que eran poquitos, resultaba muy loco esto de que se desprincesó, porque ella, viste, que vivía en Europa y que después se quiso volver a Brasil. Tiene todas cosas como muy novelescas y muy raras. Ella era muy rara, muy... Muy personal. Muy. Pero aparte se decía antiescritora ella, que es muy loco eso. Y esto uno la ve en las pocas entrevistas que dio, lo chúcara que era, como decimos nosotros, ante las cámaras o ante el periodismo, esta cosa de que yo escribo, no necesito hablar. Así que bueno, fue un poco complejo, pero a la vez terminó resultando. Me acuerdo que incluso amigas que militaban en barrios populares me decían, contra lo que nosotros pensamos por ahí, porque a veces estereotipamos, las chicas eligen un montón a Clarice Lispector para pintarla, para dibujarla, esa cara seria, ese perro también tan loco, que nosotros hablamos con el hijo de Clarice, Paulo, para poder pedir permiso y para, bueno, pagar los derechos correspondientes para usar algunas cosas de su mamá. Y nos imaginamos al perro como era, y él nos dijo, después de que leyó el libro, vino a la feria del libro, nos dijo, hicieron al perro como era, y dice, sabes que yo lo veía como era. Y eso, bueno, no sé, conexiones, ¿no? Porque no habíamos hablado con nadie, pero bueno, nos quedamos muy contentos de cómo es. ¿Qué sentís? O si alguna vez imaginaste que ibas a tener semejante reproducción en toda Latinoamérica, porque además me pasó verte en una librería de Perú, en una película, y después el otro día estaba viendo una película brasileña y también la nena tenía una antiprincesa, y yo dije, ¿qué sentirá esta mujer de repente que está en toda Latinoamérica? No, la verdad que nunca jamás imaginé, ni imaginamos cuando empezamos esto, que iba a tener tantas repercusiones. Fue como una idea que incluso la hicimos en un lugar chiquito, en un espacio chiquito que en ese momento compartíamos con la editorial del colectivo, en la calle Pavón, era muy chiquitito. Que nosotros no existíamos como Chirimbote. Nos juntamos con Pito y con Martín en ese lugar, porque yo era parte del colectivo también. Y ahí empezamos a pensar, y bueno, estábamos con un turbito, me acuerdo, hacía un calor. Nunca pensamos. Yo siempre me da mucha emoción y mucha alegría, porque siento que es algo muy honesto lo que hicimos. Lo hicimos con una intención linda, con la intención de que se conozcan estas mujeres, estas figuras, estos hombres. Entonces, desde ese lugar siento que está bueno, porque es algo honesto, es algo que se hizo con mucho trabajo, que seguimos trabajando un montón, somos una cooperativa, pero siempre me sorprende. A veces me pasa que viajan amigas, amigos, y esto, me mandan una foto, mirá, estoy acá en Chile, en tal librería, o estoy acá, no sé, el otro día una amiga me manda en una oficina del MCT en Brasil, hay libros, como cosas así que te generan mucha emoción, porque nosotros no tenemos por ahí esa dimensión, porque seguimos trabajando todos los días. Estar en una cooperativa, viste, que significa estar siempre como pensando. Entonces, es como que viajan, se comparten y viajan. Así que, no, hermoso, hermoso. pasó directamente a la... Estamos al aire, Raquel, estamos de vuelta después de escuchar la segunda parte de la entrevista que Alicia le hiciera a Nadia Finch. Lamentamos los problemas del audio, del sonido. Sonido. Hemos tenido algún problemita en el traspaso del programa, no sabemos bien qué pasó, pero bueno, hay que hacer un esfuercito porque está interesante la entrevista. Sí, todavía tenemos una parte más. Y esto es Abra Palabra, un programa mágico. Estamos en identiacomunitaria.com o... en el 2664-003011. Exacto, 003011. Ahí si quieren comunicarse con nosotros, mandarnos algún mensajito, nada, decirnos hola, simplemente. O por ahí también tirar ideas. Miren, nosotros estamos muy abiertos a las ideas de quien nos escucha para tratar temas que por ahí estilo de literatura, que les gustaría escuchar, que busquemos información, hablemos de los autores. Así que bueno, lo que ustedes quieran comentarnos al 2664-003011. Y tenemos un Instagram. Así es, tenemos un Instagram también que es Abra Palabra 3, 3 el número. Y Abra Palabra todo junto. Todo y el 3 juntito, también. Todo juntito, todo apretadito, porque acá estamos como una hermandad, a pesar de que Alicia hace rato que está en Buenos Aires. Pero sigue trabajando desde allá y le mandamos un gran saludo a la corresponsal. Y sí, está siempre presente Alicia. Y ahora hacemos un nuevo descanso musical y luego escuchamos la última parte de la entrevista de Alicia. Bueno, escuchábamos la primera parte, nos hemos olvidado de aclarar. La primera canción que escuchamos fue Acatata de Canticuénticos. Y ahora esta que acabamos de escuchar es Encanto al alma de Barquitos de Papel. Vamos a la tercera parte del reportaje que hizo Alicia y les cuento que en Chirimbote promueven las prácticas de comercialización justas y respetuosas. De a poco van consolidando una red internacional de grupos editores independientes y familiares y entienden que es la única forma de expandir obras e ideas contraculturales. Es decir, romper con los mandatos sociales y familiares. Vamos a escuchar la última parte. Y ahora viene una pregunta que te quiero hacer hace mucho, que es difícil. ¿Por qué el lenguaje inclusivo, si en realidad el lenguaje inclusivo no es un lenguaje y vas a tener la limitación de que no crece el lenguaje inclusivo? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión de toma de partido por una realidad? ¿O es porque es la moda? No, el lenguaje inclusivo... Bueno, yo hace muchos, muchos años había adoptado el hablar en femenino y masculino. Chicas, chicos, digamos. Vos fíjate que yo, siendo correctora, que muchos correctores defienden que lo incluye a los dos géneros, pero sí es una cosa del castellano, digamos. Hay muchos otros idiomas que los... No está dividido por géneros, sino que es algo... que incluye, no sé cómo decirlo, como que incluye todo, pero que no determina con A y con O. Es como si tuvieran una letra neutral dentro de su idioma. El español es un idioma basado en reyes e iglesias, con lo cual es muy patriarcal, que es una palabra difícil, porque también me parece que rompe aguas, pero quiero decir... Está muy hecho por hombres, y hombres poderosos, digamos. Incluso muchas lenguas indígenas no tenían un masculino y un femenino en su idioma. Entonces, me parece que siempre romper... Yo creo que la esencia de Chirimbote y la esencia de estos libros y todo es siempre estar corriendo un poco el límite y rompiendo un poquito lo establecido. Desde lugares por ahí no tan de choque, pero sí en esto de poder... Bueno, la X ya se supo que no funcionaba porque realmente no se puede leer en voz alta, pero a la vez, para las personas ciegas, los programas que leen no reconocen la X, con lo cual no había inclusión posible, digamos, claro, en esto del lenguaje inclusivo. Y el uso de la E es algo que trajeron... yo veo hoy muchas jóvenes, muchos jóvenes y muchas personas trabas y trans que lo usan porque también en esto de che, acepten que no hay un solo género y que... Entonces, me parece que es compartir siempre estas discusiones. Hacer, bueno, no vamos a resignar el chicas y chicos, pero por ejemplo, en vez de decir adultos, decimos personas adultas, en vez de decir niños, decimos niñeces, infancias, y ahí no estás rompiendo tanto, claro, y estás usando otros lenguajes posibles, digamos. ¿Cómo sigue? Bueno, ahora hace poquito sacamos un libro, cumplimos 10 años, en marzo, abril, nunca me acuerdo, pero que salió nuestra primera antiprincesa, y hicimos un libro que se llama Todo Antiprincesas de Antiguo, donde recopilamos todos, los redujimos, y sumamos al Indio Solari y a Marilina Walsh. La reducción tiene que ver con que entre y no sea un librazo, con que sea algo más transportable, y es un lindo también para algunas familias que nos dicen que nuestros libros para ir a dormir a veces son un poco largos. Cuando le quieres leer un libro, todos lo sufrimos, lo que significa decir, quiero que me vuelvas a contar este libro y que dure 15 minutos si vos querés que se duerma. Entonces, bueno, también ahí, en vez de las 24 páginas que tienen nuestros libros, hicimos en 4 páginas cada uno. Fue todo un trabajo esa cosa. Sí. Pero bueno, ahí lo hicimos, total, los otros siguen estando, digamos. Y se viene también una primicia. Estamos ahí terminando. No va a ser escrito por mí, porque viste que la editorial, además de estos libros escritos por mí, tiene una serie de otros libros donde yo funciono como editora. Va a salir un libro pronto para chicas y chicos, vinculado con el tema pantallas, que es un tema que nos preocupa bastante, me parece, a las personas adultas y que estamos ahí buscándole la vuelta, que se va a llamar La Pantalla de Lucía y que tiene que ver con... una sala de espera, digamos, y qué hace una niña sin celu en una sala de espera, qué hacen los adultos. Bueno, es un cuento para niños y niñas, pero con disparadores que nos van a hacer pensar bastante. lo hizo una autora nueva que se llama Teresita, y lo está ilustrando Mariana Ordonez, que ya hicimos El Mar y Yo y Barcos, Barcos, Barcos, que hace técnica de plastilina, así que nos está mandando unos adelantos, está hermoso. Bueno, eso es lo que se viene. Después otro propio, pero no mío, de La Checha, que se llama Utopía, y que es ahí como una utopía de cómo las niñeces y la naturaleza son quienes van a salvar al mundo. Bueno, vos nombraste María Elena Walsh. María Elena Walsh, que para mí fue una precursora, ¿inspiró parte de tu obra o en dónde buscaste inspiración cuando comenzaste con estas cosas? Yo tengo dos grandes ídolos de la literatura infantil. Uno de mi infancia, que es María Walsh. Yo cuando leí Dylan Kiffy, no lo pude creer. Sí. Creo que tenía 11 años. Se lo leía a mi hija, se lo leía a hijastros, lo regalo todo el tiempo. Siento que tiene una vigencia, y esto de leer en capítulos y me parece maravilloso, además de las canciones, los artículos periodísticos, todo. Y el otro, que lo conocí estudiando para Maestra Jardinera, no, lo había leído antes, pero por lo menos lo reconocí, es Gustavo Roldán. Claro. Que también siento que tiene una vigencia absoluta, y que su Zapo en Buenos Aires, por ejemplo, es de lo más genial que he leído. Y creo que sí, digamos, yo lo que intento, es un homenaje muy humilde porque no me comparo para nada, pero sí, siempre intento, y me parece que ellos rescataban mucho esto de lo lúdico, que el humor esté de forma permanente, y que así como el bicherío anda dando vuelta, que esté el humor, que esté, yo creo que en ese diálogo de ida y vuelta con las mascotas preguntonas está ese humor que corta, que rompe con el relato, que remite también a lo lúdico de la infancia. Bueno, Nadia, que tenemos que seguir. Increíble esta entrevista, mil gracias, y bueno, cuando saques la nueva publicación, por favor avísanos, y ahí te vamos a entrevistar, aunque sea un poquitito así chiquitito. Pero por supuesto, todas las veces que quieran, para mí fue un gusto, Alicia, y bueno, un beso para quienes están ahí escuchando. Salchicha, gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico, y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. estábamos escuchando ni más ni menos que a María Elena Walsh, una número uno si las hay, una pionera de lo que es el cuento y la música infantil, ¿no? Bueno, escuchábamos el show del perro Salchicha, pobre perro Salchicha, que se lo confunden con un salchichón, pero al final no se lo comen. Menos mal que no se lo comen. Bueno, estamos en identiacomunitaria.com, en Abra Palabra, un programa mágico, y nos pueden enviar mensajes al 2664-003011, que estamos aquí, atentos al teléfono. Bueno, acá Alicia nos escribe diciéndonos, hola Alicia, que no nos preocupemos tanto porque nosotros por ahí acá lo escuchábamos un poquito mal el sonido recién, pero dice que lo estaba escuchando bastante bien, que se entendía todo. Así que eso nos tranquiliza. Gracias, Alicia, por tirarnos el dato. Y bueno, ahora vamos a tener una conversación. Estamos intentando la comunicación, que no sabemos qué pasa, con Ileana Lotterstein. Nosotros siempre estamos buscando apellidos complicados. Así es. A ver, te paso el número para que vos marques y yo les cuento que Ileana es una de las fundadoras de la editorial Iamiqué, que parece, uno siempre se imagina, ¿no? Como los niños preguntando, ¿Iamiqué? Y de ahí surge el nombre de la editorial, porque tanto Ileana como su socia Carla Varedes son científicas, y lo que las motivó a llevar adelante este proyecto es justamente que les interesan más las preguntas que las respuestas. Entonces, el Iamiqué tipo pregunta es lo que marca el estilo de la editorial. La editorial se dedica a la ciencia exclusivamente, a la cuestión científica, y tocan las diversas especializaciones, la biología, la química, la astrología, y tienen un apartado además que se llama asquerosología, que es donde hablan de todas las cosas asquerosas, por ejemplo, de un animal asqueroso que se come los mocos, por ejemplo, para decirlo así, brutalmente. Bueno. Vamos a ir un temita musical mientras solucionamos el tema de la comunicación con Ileana. Ya nos comunicamos, ya volvemos. Thank you. Vamos. Sí. Ahora. Tengo sueño, pero no me puedo dormir si no termino de escurrir todo lo que se me viene ocurriendo, que no es más que lo mismo que alguien ya dijo o me digo en silencio. No sé por qué insisto en encontrar las palabras, en zarandear las ideas, en crear una nueva era dentro de mi casa. A veces me aburre todo y sé que eso señala que me cerré a sentir el fondo. Me ganó la pereza de sacudirme por dentro creyendo que solo me mueven los vientos. No quiero exponerme, pero vuelvo a buscarle la vuelta para que de alguna manera se me salga una nueva beta. Hacerme y hacerme hasta que hacerme sea. Como de cansada, pero alegrada por el simple acto de poner en cuerpo la voz y mis fallos en medios reales, no virtuales. Hace poco me di cuenta de que todo tiene tiempo en la materia, de que el agua redondea las puntas filosas, de que sin fuego no fluyen las cosas. Bueno, hemos solucionado la cuestión tecnológica que nos tenía complicados y acá estamos en comunicación con Ileana Lotterstein. Ileana, te escucha también Gustavo Bianchi. Hola, Ileana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Gustavo. Hola, Raquel. ¿Cómo están? Todo bien por aquí. Esperamos que en Buenos Aires también. Les estuve contando a la gente más o menos cómo nació y a mí qué. Y lo que me faltaba decirles es que ha crecido de una manera espectacular desde el año 2000 en que empezó hasta ahora. Lo que estuve viendo sí. Me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, increíble, increíble que una editorial dedicada a la ciencia, como son ustedes, crezca de esta manera. ¿A los chicos qué les pasa a los chicos? ¿Quieren ser todos científicos? Bueno, en realidad no es la idea, pero la verdad es que hemos descartado varias vocaciones. Pero lo que nosotros siempre contamos, bueno, yo soy bióloga y Carla Varés, mi socia, es física. Y siempre contamos esto de que cuando uno tiene un científico, una científica en la familia, vas a una casa y siempre está, ¿qué le teníamos que preguntar a Ileana? Como cuando hay chicos, entonces, siempre hay alguna pregunta relacionada con el mundo que los rodea, ¿no? Con la ciencia. Y entonces es como naturalmente surge esto de la conversación y de la curiosidad. Y entonces es como la ciencia para los chicos es algo muy interesante. Después se va perdiendo un poco, ahora no tanto, la verdad que ahora en los adultos también hay como mucha curiosidad por la ciencia, pero digamos es como natural, ¿no? Esto de pensar en libros de ciencia para chicos, y los que hacemos nosotras no son para la escuela, o sea, no son manuales, no tienen ningún programa escolar. Es lo que decimos, no, libros que se leen por leer, por el placer de leer. Bien, ¿y cómo eligen, de alguna manera lo has contestado, pero cómo eligen cuál es el tema para el próximo libro? Bueno, tenemos como muchos temas que nos interesan y ahora ya que hemos crecido, como bien dijiste, que nos hicimos un poquito más conocidas, nos van llegando muchas propuestas, ¿no? Tenemos autores científicos o científicas que nos escriben y nos dicen de una idea para un libro, entonces, bueno, lo trabajamos juntos, o sea, la verdad es que es inagotable. La realidad es que hacemos muy poquitos libros por año porque nos dedicamos mucho a cada título. Y entonces es mucho más lo que nos llega o lo que queríamos editar de lo que realmente podemos hacer. Después también viajamos a ferias, yo voy todos los años a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que es la feria más importante de compra y venta de derechos de libros infantiles. Y entonces ahí también como vemos muchas cosas y a veces contamos libros que traducimos. Y no nos circunscribimos ahora solo a la ciencia, también tenemos muchos libros de filosofía y de historia, como que ampliamos un poco el horizonte. Y bueno, y vamos como también, qué sé yo, nos van surgiendo como cosas que queremos contar y así se va construyendo el catálogo. Bien, bien. Les cuento a nuestros oyentes que si entran en la página de la editorial y a mi qué, se van a encontrar con que hay audiolibros, con que hay e-books y la novedad es lo que ha salido ahora en la colección Asquerosología, es Animales Puaj, donde cuentan que los gorilas se comen los mocos y los conejos su propia caca y que a la hora de defenderse hay animales que escupen, vomitan, lanzan chorros de sangre, realmente una asquerosidad total. Bien puesto el título, Animales Puaj, ¿no? Es muy buena. Yo quiero hacer una aclaración porque es muy interesante ver la página, entonces estaría bueno que sepan que Yamiqué se escribe con I latina y todo junto, para la gente que lo busque. Claro. Porque lo normal, la frase de los chicos es Yamiqué, pero con Y. Entonces, bueno, va con I latina. Bien, gracias Gus por la aclaración. A mí se me pasa porque ya los conozco de hace años a las chicas, así que se me pasa aclarar eso. Pero además les cuento que tienen cantidad de premios. Estuve viendo, es impresionante el reconocimiento al trabajo que han desarrollado. 16 títulos destacados por Alija, que es una institución que, digamos, reconoce los mejores libros para los niños y niñas. Es muy reconocido en América Latina. Y entre esos 16 títulos están, por ejemplo, Esas no son mis patas, El baño no fue siempre así. Yo los menciono porque despiertan la imaginación esos títulos. Y bueno, después tienen premios de otros países, o sea, ya se han internacionalizado. Sí, la verdad que no nos podemos quejar, tenemos muchos reconocimientos en Argentina y en otros países, y bueno, muy contentas porque bueno, es algo que nos anima a seguir adelante y la verdad es que ayuda mucho a posicionar la editorial. ¿Y hay alguna disciplina científica que se venda más que otra? Bueno, la verdad que los libros de animales siempre se venden mucho. Después muchos libros sobre el cuerpo humano, sobre el espacio. Esas son como temáticas que gustan mucho. Los libros sobre ESI ahora también. Tenemos... ahora sacamos Menstruación en Marcha, bueno, son libros que se venden muy bien. Uh-huh. Tenemos también un libro que hemos comprado derechos que se llama Así es la muerte, que bueno, toca ese tema, o sea, de una manera muy respetuosa y como dice la autora, hasta extrañamente alegre para conversar sobre la muerte. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que y los libros de filosofía, también se venden mucho. Bien, bien, lo de la muerte me llama la atención, pero me parece importantísimo que se pueda hablar sobre el tema y tomar como parte de la vida. Sí, aparte, bueno, es algo sobre lo que los chicos preguntan mucho. De hecho, ese libro se hizo recolectando preguntas que hacen chicos de 5 a 15 años sobre la muerte, sobre diferentes temas. Entonces, digamos que es un libro dentro de nuestra colección de filosofía, pero que toca la muerte desde la biología, desde la ética, desde un montón de aspectos. Y bueno, son las respuestas que se... Bien. Bien. Iliana, hay un primer libro que se llama Preguntas que ponen los pelos de punta. ¿Y recuerdas alguna de esas preguntas, como contarnos? Bueno, ese sí fue nuestro primer libro, que el primero fue sobre el agua y el fuego, fue toda una colección, preguntas que ponen los pelos de punta. Ajá. y contestaba cosas como ¿por qué moja el agua?, ¿no? O sea, como jugaba con estas cosas que uno cree saber, pero que por ahí son obviedades, pero que son muy difíciles de contestar, o por qué el agua apaga el fuego, bueno, era eso, eran curiosidades sobre el agua y sobre el fuego. Bien. Bien, y una más te hago, Ileana, y ya nos corre el reloj. Bueno. Yo decía que cuando ustedes empezaron, las motivaba más la pregunta que la respuesta. ¿Sigue siendo así? ¿Algo ha cambiado en estos 25 años? No, sigue siendo así. La verdad es que nos motiva mucho las preguntas, nos motiva como generar esta curiosidad, esta duda, y donde hay una pregunta hay una respuesta y después surge una nueva pregunta. Siempre decimos esto, ¿no? Como que si vos le explicás algún fenómeno científico a un tipo y no te pregunta nada más, entonces no entendió. Porque si entendió, automáticamente le surge otra pregunta. Entonces como que el motor de la curiosidad son las preguntas más que las respuestas. Porque las respuestas se pueden buscar, pero no hay nada más motivador que una buena pregunta. Así es, y hay que bancarse el por qué, y por qué, y por qué. Ah, hay que bancarlo. No, eso, y hay que bancarse el poder decir que uno no sabe y que claro, investigar juntos, como que la verdad es muy rico ese proceso. Bien, Ileana, hemos tenido un programa hablando de literatura infantil justamente porque en Buenos Aires se llevó a cabo la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Sí. Que duró 2 semanas, me parece. 2 semanas y casi 3, 2 semanas y media, sí, larga. Entonces, estuvieron, me imagino, que en la feria. Estuvimos también. ¿Cómo la viste? ¿Con mucha convocatoria? Sí, bueno, la verdad que como transcurre más que nada las vacaciones de invierno, hay como mucho público que se puede acercar, familias, también siempre hay talleres, espectáculos, así que bueno, es un lindo espacio para las infancias. Bien, Ileana, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Lamentamos los problemas de horarios tecnológicos, etcétera, pero volveremos en algún momento a charlar un poco más largo y tendido. Sí. Porque bueno, me encantaría. La verdad que me dejaste pensando con que son más importantes las preguntas que las respuestas. Eso es muy bueno, me encantó. Así que bueno, vamos. Qué bueno. Vamos a pensar. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias, Ileana. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a Carla. Gracias, chao. Hasta luego. Era Ileana Lotterstein, una de las fundadoras de Yamiqué, una editorial dedicada a difundir cuestiones científicas a los niños. Vamos a una última canción que tenemos por ahí y volvemos para anunciar las actividades de la semana. Sol de noche, cada canto que nos cantan antes que nos vayamos a dormir es un tibio sol de noche que ilumina los sueños por venir. Cada cuento, un sol de noche, nos alumbra la noche de verdad. Abre mundos encendidos, prende fogatas en la oscuridad. Si dormimos con un canto, que se apague la luz, ya no hay temor. La canción de cuna es sol de noche, brillante amparo a nuestro alrededor. Si dormimos tras el cuento que una voz muy querida nos contó, se convierte en sol de noche y en sus rayos viajamos vos y yo. Y si nos cantan o cuentan de día, la luna aparece, dice la tía. Luna lunera, lunita lunada, a echarse una siesta sobre tu almohada. Bueno, estábamos escuchando un cuento con música de fondo muy lindo. Sol de noche, de Elsa Bornemann. Elsa Bornemann es una autora argentina que tiene realmente una trayectoria y una cantidad de material que no sabía qué elegir de ella. Así que bueno, elegí este. Sí, es hermoso. Y Elsa Bornemann fue una autora no tan difundida ni tan reconocida como María Elena Walsh, no, pero estuvo a su nivel y con la misma calidad, digamos, en su producción. Y ahora les queremos contar lo que va a pasar en estos próximos días en este ambiente cultural. Por lo pronto, hasta fin de mes pueden ver una muestra de artes plásticas en el Museo de Carpintería, que es una exposición bajo el título Claro Oscuro, y habla de luces y sombras del ser humano. Estuvimos con Gustavo, esto se inauguró el sábado, estuvimos allí con Gustavo, y es llamativa la cantidad de obras que se han presentado. Sí, y lo interesante es que son varios autores, entonces hay una diversidad de formas de trabajo, De técnicas, inclusive hay autores con mucha experiencia y hay otros autores que recién están arrancando en ese grupo. Eso es lo interesante también, ¿no? Así es, el grupo es Enlazando Miradas. Exacto. Es muy interesante, una muestra muy, muy interesante. Recomendamos ir a verla porque hay un poquito de todo y todo en general es muy bueno. Uh-huh. Tenemos además en la Casa del Poeta otra muestra fotográfica, Manos que Cuentan, del artista local Alejandra Baudino. La entrada será libre y gratuita y también hasta fin de mes se puede visitar. También tenemos este fin de Fiesta Nacional de la Dulzura, del 8 al 10 en el Parque Recreativo. Y recomiendo sus shows, todos artistas muy buenos, pero el show central va a estar ni más ni menos que el maestro, el gran músico y señor de la música, Pedro Aznar, así que no se lo pierdan porque realmente es un placer escucharlo. Así es, un señor músico, tanto en su aspecto folclórico como en su aspecto más... Sí, en realidad él nace con el rock y el jazz, ¿no? El rock y el jazz. Sí, sí, sí. Sobre todo el jazz, me parece, que sí, es lo que más le gusta. Sí, bueno, pero era el bajista de una de Serú Girán. Claro. La banda que lideraba Charlie, nada menos. Nada menos. Bueno, y Villa de Merlo va a recibir la Feria del Libro Provincial de este año, que se va a concretar entre el 5 y el 6 de septiembre en el Centro de Convenciones. Pero la convocatoria de los autores, que es bajo el lema Historias de los Pueblos, Letras que Inspiran, Memorias que Unen, va a estar abierta hasta el 20 de agosto. Hasta esa fecha, todos los autores que quieran presentar sus obras literarias, las bibliotecas, las librerías y editoriales pueden anotarse. Muy bien, Raquel. Y seguramente hay más cosas, no, pero... Sí, pero nos están... El reloj es tirano. Así es. El reloj es tirano, nos tenemos que ir. Así que bueno, ha sido un placer. Esto fue Habla Palabra, un programa mágico, como dice nuestra querida Raquel cuando abre. Y realmente tiene magia, porque la literatura y la radio tienen mucho de magia, ¿no? Sí. Por ejemplo, el día que me vean en la calle, me van a decir, vos sos la voz de Habla Palabra, masculina. Sí. No te imaginaba no, así. Tan bonito. No tiene abuelita, Gustavo. No, ya no. Te imaginas, era como 130, mi abuelo, no sé. Bueno, gente, nos escuchamos el próximo martes. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Guille. Gracias, Matías. Gracias, Gustavo. Y gracias, Alicia, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y por sobre todas las cosas, gracias a quienes nos escuchan. Perdón, tengo un saludito que conocí el domingo, una señora que me dijo que nos escuchaba. Así que le voy a mandar un saludo a Cristina. Cristina, querida, gracias por escucharnos, ¿eh? Bueno, saludos, Cristina. Nos escuchamos el martes. Hasta el próximo martes, entonces.